Dios. Come on, enjoy us. Los paranoias. Come on, enjoy us. I know you can do. Las opiniones vertidas en este espacio Xin Wen Wen Chong son responsabilidad del par de irresponsables que le advierten a quien sea que corresponda, que no responda, si no le preguntan. Eclecto Miruland, paranoias para piratones y piratonas. Como tú. Ándele, como tú, como yo, como Toños, Antonios y Toño el Pipero. En este 12º episodio, con mucha cajeta, muy correteado, pero con mucha cajeta, mucha mala leche, un poco de todo. Mala leche, compadre. Claro que sí, pero con muchas ganas. No, pues, ¿cómo no? Pues estamos hablando de gente que... Pues de varia leche, ¿no? Que le apeteció tirar fuego desde... Y vuelve la burra al trigo, maníaco. No, estamos hablando del otro lado del charco, inclusive después del Mediterráneo, ¿no? Ah, no, sí, esa lluvia de fuego que le está cayendo a Palestina por... Una de las guerras más estúpidas de la historia de la humanidad. Por otro lado, pues tenemos aquí un candente abrazo sacapedos para la banda temazcalera que ya extraño, la verdad, el Sigi, el Cristian, el Payadelic, Sound Machine y compañía. Te mando saludos al Sigi, de hecho. Así es, un abrazo, carnales, espero verlos pronto para manejar el fuego. Fireman. También a las tríadas, saludo para la Alda, la Maribel, la Lucy, que pues tuvieron su inauguración de la expo precisamente que llevó ese nombre, ¿no? Tríadas. Largos. Y pues por ahí estuvo el 50% de Clectomiroland, paranoias para piratones, para entrevistarlas. Así que vamos a escuchar la dulce voz del compadre Donald de Fernando de la Mora. Oh, delicado. Sí, no, la exposición se llama La Eternidad es Ahora, compadre. Ah, pero ¿y qué no tenía un nombre también de tríadas? ¿O es el...? Es el colectivo. Hay que aclarar, es el colectivo. Venga. De Isabel Herrera. ¡Ah! Isabel Herrera, Alda Duarte y Lucy Aguirre. Ellas se llaman colectivo Tríada. Y luego le ponen un guioncito y luego una tríada. ¿No? Y pues su exposición se llama La Eternidad es Ahora. Está en el Centro de las Artes y ayer se ignoró. Right here, right now. También tenemos una entrevista con Larisa Vega, que nos va a hablar de qué, compadre. Nos va a hablar del Festival del Cine. Festival Internacional del Cine. A ver, ya me hice bolas. Es el segundo Festival Internacional de Cine en Sonora. Así, muchas películas muy interesantes ahí. Pues es una muestra internacional, ¿no? Internacional, o sea, estamos hablando de... No es local nada más, porque también hay una local, de ¿no? De cajeta de Celaya Sonora, ¿no? En cajita de madera, loco. O sea, es algo grande, Simón. Y pues... como iniciamos, también queremos externar nuestro más rotundo repudio a la carnicería humana que sucede en Palestina, en Gaza. Aunque aquí en México no hacemos malos quesos, compadre. Pues no, güey, en Chiapas se mata. Me topo yo con una edición de la revista Proceso ahí en una tienda donde venden café y cosas de lujo. Simón, inalcanzables. Sí, ¿verdad? Sí. Y que ahora también hasta me topé un refrigerador con sodas acá. Digo, era grapa, pero... Bueno, pero el punto es de que la revista esta Proceso, Simón, con una puras imágenes, puras fotografías del sexenio de la muerte. Un documental gráfico. Horribles fotografías. No, y vámonos para atrás, Chiapas. Sí, no, claro. Pues, zapatistas que los hicieron leña. Así es. Pues matanzas, ¿no? Pero estamos muy bien, ¿no, compadre? Vamos avanzando. Vamos avanzando. Y tres libros. Claro, tres libros. Oye, no, imagínate cómo sería una sesión, bueno, más bien una sesión, una edición, una película pornográfica. Ajá. Hablando de... Protagonizada por puro... Hablando de Larisa, iba a decir. No, del festival, ¿no? Del festival. Un saludo a Larisa, así como... Un saludo. Estar escuchando. Monitoreando, deja todo, ¿no? Ah, caray. Sí, no, pero imagínate, pues, Simón. una película con puro político gelón. ¿Será? ¿Cómo sería una en el año 3000, interacción? Espérate. Entre el peje y el chorejón, el Salinas. Dime, Tomate, ¿a qué punto quiere llegar, señor Tomate? No, ¿qué señor Tomate? El peje. No, pero... Pues van a estar interactuando, imagínate. No, se están echando un palenque, pues, en otras palabras, para que me entiendas. Okay. Se están echando un palenque, peje... Panza con lomo. El peje y el chorejón Cortari. Órale, pues. ¿Cómo serían los pujidos, pues? Hele. Tú vas a agarrar la orejita. A ver, este puede agarrar las orejitas. Ahí. ¿Y el otro cómo iba a reaccionar? ¿Cómo iba a reaccionar? De la greña no. Ciertamente creo que me está doliendo un poco y podríamos usar un poco de lubricante solidario. Sí, solidario con mi aniceto. Bueno, ¿no? Vamos a volver con otras imágenes así tan agradables como las que acabamos de describir. Después del primer corte que pues le dedicamos precisamente a estos personajuchos, que corre por parte de la banda Tapes and Tapes y se llama Hang Them All. Hang Them All. Cuélguenlos a todos. Bienvenidos a Kleptomaniland, Paranoias, Hermosillo y Mundo. Este es el 12, la viejita tos episodio. Hermosillo es sábado por la noche. Compadre. Sabadongo, longo, burundongo. Te puedes comunicar al celular 6622-275422. El de aquí, Nicho, por favor, hazme el paro. Al teléfono en cabina, que te lo va a decir aquí el Nicho con su voz deliciosa. Nicho, vas. 310-3553. 310-53. No, 3-10-35-53. Así es, afirmativo. Así es, mientras bajaban los calzones pueden ir a buscar el teléfono para reportarse y pues, no sé, se pueden ganar un chorro de caguama o algo. Vamos a ver qué les ofrecemos. Vamos a ver, ¿no? Bueno, esto es Hang Them All con Tapes and Tapes. Y que los cuelguen a todos. Todos los culeros. Tomatoland Paranoias. Eso que está de fondo es PG Harvey con una canción que se llama We Float. Pero lo que acaban de escuchar, eso fue ni más ni menos que Drug Your Love, de la banda del Felipe Anselmo, anteriormente vocalista de Pantera, pero ahora trae este proyecto que se llama Super Joint Ritual, o en otras palabras, el ritual del superchurro. Que fue aquí colaboración del Nicho. Sí, cómo no. Bueno, pues continuamos con este sabadongo longo burundongo en este 12º episodio de Clectomail en Paranoias para Piratones como tú. Salud, everybody. Mandando saludos a medio mundo aquí. ¿A quién le quieres mandar saludo, compadre? Ah, un saludo al Carnalone. Carnalone Miguelone. Allá en los Phoenixes, Arizonasas. Un abrazo y un sacapedo, cómo no. Y pues continuamos. Vamos a escuchar dentro de poco unas entrevistas que se aventó aquí el compadre del Tono Araya, con varias personalidades del ambiente artístico de la localidad. Por un lado, Larisa Vega, que nos va a dar información sobre el segundo Festival Internacional de Cine en Sonora, el Tufix. Tufix, que me recuerda una rola de... ¡Warfix! No. ¡Warfix! Pero ese es uno nomás, compadre. Pero no sea goloso, así no va. Es Just One Fix. Just One... Ah, mira, una llamada aquí del Carnalone. A ver. Vamos a ponerla. Échalo al aire. Bueno, échalo bueno. Al aire, lo... ¿Qué onda, carnal? Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Política Rock and Roll Radio. Tú dime qué onda. ¿Eh? En la radio. Ahorita al ratito, Simón, ahí videoconferenciamos. Ahorita, pero ahorita está saliendo al aire, carnal, ¿no quieres echar un saludo por ahí? No sabe ni qué onda el mic, está saliendo al aire. Tenemos unos está echándose al aire problemas mismo. Tecnológicos aquí. ¿Sí? ¿Uno qué? Sí, ahorita el ratito, Simón. Sale, carnal. Ándale, pues. Bye. Ese fue el Carnalone, Miguelone. Muy agringado ya. Ni más ni menos que el terrorista de la industria del buen comer. Terrorist. Bueno, pues estamos platicando del segundo Festival de Cine Sonora Internacional de Cine Sonora. Internacional, claro. Así es. Del cual nos va a platicar Larisa Vega acerca de toda esta. Este abanico de opciones cinematográficas de. Pues de distintas partes del globo ahí, ¿no? Una que me llama mucho la atención es la de Juan de los Muertos. Ya he escuchado muchos comentarios al respecto y se me antoja mucho ver esta película. Pues la van a exhibir el viernes 23 y el domingo 25. Entre pues muchas otras como Morir de Pie, Mi Universo en Minúscula, Savannah Station, Mutatio, Juan y la Borrega. La Borrega, no fue otra cosa. Sin Frenos, La Tuna, etcétera, etcétera, etcétera. Hay pases. Hay pases. No, sí. Compadre, espérate, aquí no. Espérate, no, dice no, loco. No, no. ¿Dónde? Hay pases dobles, Nicho, hay pases dobles, Tomate. Hay ¿dobles pases o doblados? Dobles, raza. ¿No están doblados? De esos no, pues. Pues todas son premier, todas son estrenos y todas son exhibidas una sola vez. Y va a haber pases para la raza que se comunique al teléfono y va a haber una tripia. Ah, no, es esa ya no en el campito aquel. No, una trivia es lo que va a haber para regalar estos pases dobles para la raza, para que asistan al Festival Internacional de Cine en Sonora. Que bueno, vaya esfuerzo y vaya vaya usted y vea, ¿no?, las películas de una vez, ¿no? Váyala pensando. Vea las movies. Bueno, pues lo que sigue a continuación, siguientemente. Continuando. Es la cápsula supositorio del Clectomiroland Paranoias para Piratones, que va de cajón siempre metida. Sonic Youth con un track de su segundo disco del Confusion is Sex, que se llama Shaking Hell. En otras palabras, el infierno que te sacude. Que pues es un poco lo que está viviendo la raza. Ya estaba viendo una fotografía, compadre, de la gente en Gaza, los palestinos ahí en medio de una lluvia de bombas, pero era un racimo, era una lluvia así literalmente de explosivos, y la gente, la expresión en las caras de las gentes pues es, no tiene descripción alguna, no sé, es terror puro así. Pero en fin, entonces pues describiendo esto y dándole un poco de color, de textura sónica, tenemos a Sonic Youth con Shaking Hell. Eso fue ni más ni menos que Sonic Youth con Shaking Hell, que se sacude el infierno entonces. Bien, pues estábamos comentando que parte de la comunidad artística de aquí de Hermosillo, Hellmosillo, pues tuvo mucha actividad el día de ayer, anoche, precisamente La Eternidad es Ahora, se llama esta exposición del colectivo Triadas. que lo forma Lucy Aguirre, Alda Duarte e Isabel Herrera. Una aquelarre, pues, en otras palabras, ¿no? Pinturas, pues, muy, muy viajadotas, muy, muy expresivas. Ahorita vamos a ver si logramos manejar la tecnología. Aquí, compadre, se está poniendo un tirote acá para editar la entrevista, ¿no? Necesita ayuda, ¿no? Una ayudita, ¿eh? Molestes. Mira, un empujoncito, compadre, un empujoncito. ¿Cómo lo han dicho con el compadre que está queriendo manejar aquí la tecnología? No sé, pero está pegando un tirote este va. No sé qué quiere hacer. ¿Sabes qué me acordé de la película de cuál fue el 2001, Odisea del Espacio? Fue sí, ese es que cuando entonces los changos acá alrededor de la computadora pegándole chingazos a ver qué hace acá en la computadora. Ah, qué compadre, pues. Bueno, pues entre que son peras o son perros o marihuana, lo que sea. Vamos a seguir continuando, sí, camarón. Pues un saludo también al güero negro ahí que de repente se arde tantito. Dice el vato, ¿cómo dice? Ya, pues supuestamente acá según su criterio, que somos comunistas, compadre. Somos comunistas, dice el zombie. Dice, ¿cómo fue el último comentario? Está en el Facebookeando ahí, ¿no? Compartiendo albures de ida y de vuelta. Tan sugerente como se haya escuchado esa última declaración. Bueno, hablando de albures y estando en la ronda de saludos. Un saludo al Patas. Un saludo al Patas, sí, cómo no. El fan número uno. Ah, no, pues todo un honor. También somos patones nosotros, loco. Sí, cómo no, sí. Lo fuimos algún tiempo. Sí, visitamos. Chupeteando caguamas así, ¿no? Entre todos. Con mucha vehemencia. Uts. Llega la chota, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¡Es fiesta! Y acabó la cheve que ese estás en el bote, mico. Y bueno, como para hablando de chota, de ayer ficción. Me aventé un momiazo, ni más ni menos. Tal y cual el Tabito, el Gustavo Asunción. Saludos, Paltao. Un abrazo a Zacapedos al Tabito. Los que saben de qué estamos hablando, saben de qué estamos hablando, compa. Al aventarse un momiazo es aventarse un momiazo. Loco. Sí, mayúsculas todas, exactamente. Ay, ay, ay. Bueno, pues continuamos entonces para darle textura sónica a esta edición que va a estar. Esperemos a ver si el compadre se digna aquí a terminar lo que está haciendo. Pues que tenga un significado artístico aquí, ¿no? La edición. Esperamos. Déjeme pasarlo. Bueno, pues entonces vamos a presentar a Piperra con Soy un gnomo. Para explicar un poquito de la tardanza aquí, ¿no? De la producción. Soy un gnomo, dice Piperrack. ¿Piperrack con quién tocaba, Nicho? ¿Que no era músico de la polla, será? O bueno, pues a lo mejor pues suena algo así, compa, ¿no? Me imagino. La verdad no he ahondado mucho en la biografía de esta banda. Ay, me he asustado, no había andado tanto. Bueno, entonces, ¿qué rola, Nisho? Soy un gnomo. ¿De quién? Piperrack. Ay. Soy un gnomo, ya que en el bosque paso speed. En un árbol vivo yo, fumando hachís. Soy un gnomo. Estás en mi afición. Como debes a montón para reírme de la sol. Soy 7 veces más borde que tú, muy cabrón. Y siempre estoy de buen humor. Soy poeta, soy drogadicto y bajo. Rayas conmigo, no lleno de coca, voy corriendo de aquí para allá. veces más borde que tú. Muy cabrón, y siempre estoy de buen humor. ¿Qué paga, ven? ¿Qué paga tú, ven? Soy el gnomo malo. Métete una raya de speed conmigo en el bosque. ¿Pero eres una manipulación? Pues claro. Ah, entonces vale. Ay, ay, qué buen rollo. Pero si me estoy poniendo alterado y todo, ¿cómo me baja por la garganta? ¡Me siento Dios! Soy 7 veces más fuerte que tú. Muy cabrón. ¿Cómo no? Estamos continuando entonces aquí después de haber escuchado ni más ni menos que a Piper Rack. ¿Con qué rol, Nish? Soy un gnomo. Soy un gnomo. Dedicado totalmente al patas, ¿eh? Con un abrazo sacapeos, ¿cómo no? Entre Kawama y Kawama. ¿Cómo se pone en el Facebook el patas? Triclapsurplas. No sé. Es un trabalenguas ahí. Bueno. Seguimos observando aquí al compadre totalmente absorto por la tecnología, al más puro estilo de la película 2001 Odisea del Espacio, donde los changos rodean a la computadora pegándole con sus garrotes para ver qué sucede con semejante artefacto. A mí sorprende la dedicación que le está poniendo. Ah, sí, eras. No hay tiempo para hablarte ahorita, Tona. Un mensaje, pero ¿de dónde? ¿Por dónde? Del espacio. Ay, desde Siberia. Bueno, pues escuchamos a Piperra con su gnomo que le dedicamos al patas. Y vamos a continuar, ni más ni menos que con Black Sabbath, con esta rola Children of the Grave, que a mí, compadre, siempre se me ha antojado mezclar con una rola de Blondie que se llama Call Me. Por eso es como que sí sería un buen mashup, así, ¿no? Que empieza el tan ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Y que me voy junto, o sea, siempre se me había antojado eso, hacer esa mezcla. Y de repente que estoy youtubeando, ¿ok? Y viene una banda así, ¿no? Tocando así en un barecito, ¿ok? Y se la avientan tal cual, así, no, me quedé así. Esto fue un, ¿cómo se llama? Una conciencia, una sincronía universal, sideral, sí, cómo no. Pero en fin. Entonces, ¿cuál va a ser? Entonces, va a ser Children of the Grave. De Black Sabbath, cuyo guitarro, el Tony Iommi, no sé si muchos sepan, pero se rebanó los de dulces que... Igual que yo. Ándale, ese nicho. A ver, cuéntanos, ¿cómo estuvo esa historia? Bueno, la verdad no tengo mucha memoria porque fue cuando estaba en el kinder. Está tal fundido, dicen. Bien pedo. No, todavía ni conocía la bebida ahí. Estar en un kinder y no me acuerdo qué nos pusieron a hacer. El caso es que yo andaba jugueteando y andaba cerca de un jardinero y... ¡Oh! Sí. No, pero lo peor del caso infantil. Es que... lo peor del caso es que yo estuve en coma un mes. No chingues, ¿sí? Pero no fue por eso. Ah, entonces... Fue porque se pasó la anestesia. ¡Oh! Te andabas viajando acá, ¿no? ¿Qué alucinaría un morrito? ¿Te acuerdas tú? No, me acuerdo. Bueno, igual y lo consideraste como realidad, ¿no? Lo que fuera que vicenteaste por ahí en ese viajezón. Pero en fin. Entonces, le está contando, ¿no? Que Tony Iommi, el guitarro de Black Sabbath, se rebanó los de dulces en una fábrica donde trabajaba y... Y pues lo que tuvo que hacer fue ponerse unas tapitas ahí, no estoy seguro de qué, creo que con unos condoncitos así, ¿no? De hule en cada dedo. Ah, a mí también me pusieron injertos, güey. Ah, pues a lo mejor algo así, ¿no? Y pues eso le dio un sonido así muy, muy peculiar, digo, muy peculiar. le estaba andando Black Sabbath bien oscuro, bien, bien macizota. Pues sí, vamos a escuchar a Black Sabbath con Children of the Grave. All right. We'll be right back. Children of the Grave con Black Sabbath, es lo que acaban de escuchar. La voz excepcional de Ozzy Osbourne. El Ozzy Osbourne, exactamente. Y esos musicazos, el Tony Iommi, el Geezer Butler. Y, ¿quién era el otro? Bueno, en fin, no me acuerdo. Ni me voy a acordar. Continuamos, Clectomailand, paranoias para piratones, aquí en Política y Rock and Roll Radio 97 FM, que pues también nos puedes escuchar a través de Siberia, en la dirección política y rock radio punto listentomyradio.com, y pues disfrutar de una experiencia sideral, chingüengüenchona. Pues continuamos también con algo que sucede, que empezó este fin de semana, que le llaman el buen fin, oye, vas a ir a comprar cosas de Buen Fin. Oye, güey, pues ¿cómo te pones a competir contra una economía del tamaño de la gabacha? Del tamaño de esta, ¿no? 15% de descuento, más. Pues según John Ackerman, este vato es un crítico pues muy... muy profundo. Dice, fue diseñado y orquestado por parte pues de nuestras honorables y autoridades en contubernio y pleno coito gubernamental, con beneficio único y exclusivamente de la iniciativa privada. O sea, los grandes empresarios pues son los que se van a cuajar, ¿no? Y pues Juan Pueblo, aquí, su servilleta, pues, y pues ustedes también, no se hagan, pues van a quedar con los chones en el piso y sin un pedazo de billete. Pero con muchas compras, ¿no? Y muchas deudas, oh, sí, como, ¿no? Ese ticket de la tarjeta de crédito, ¿no? Más longo que la cuaresma. Pero en fin, bueno, el buen fin. No se la traguen completa. No significa un ahorro para tu familia el ir a vaciar tus bolsillos a las tiendas, a las grandes cadenas. No es un buen fin. Di no al buen fin, no, más bien dile favor. Exacto, dile sí a tu ahorro, a la conciencia de cómo utilizas el dinero, el de que te ganas con el sudor de tu frente, y pues no te la tragues ahí. Y pues bueno, recordando un poquito también al güero negro, que pues según él somos comunistas, ¿no? Ay, ay, ay, pensando que todavía existen esas cosas, en fin. Saludo, un abrazo, sacapedos, ahí uno no se clave en el virote. Vamos a seguir continuando, como dice mi compadre. ¿Qué dicen, Nicho? Pues qué digo. Lo del buen fin. ¿Qué opinas tú del buen fin? Pues no sé. Hay algunas, en algunas cosas sí puedes agarrar buenos. Cótex. ¿Qué? Me refiero a que de contado, ¿no? Pero que no esté. Ah, ahorrarte. Que, ajá. Ah, bueno, sí. El Choco pues... ahorita nos dijo una nalga. No es que esté a favor del buen fin, ¿no? Pero consiguió un jugoso descuento en un DVD ahorita. Un DVD, pues sí, que me imagino era totalmente esencial para su existencia, ¿no? ¡Un saludo, machaco! No, me acuerdo mucho de la imagen esa que subieron de que... ¡No, no hay pedo, vieja! Son 500 mensualidades. ¡Sí! Sin intereses. Ah, sí, ¿no? Un post ahí que sale un compa con una pantalla plasma de 800 pulgadas, ¿no? Y llega con su doña que te está cargando los 5 chamacos, ¿no? Ahorita le entramos, ahorita le hallamos espacio, la metemos con calzado. A la choza acá, ¿no? El pantallón ese. Híjole. Bueno, pues continuamos ahora con un combo punk. ¿Qué te parece, Nicho? Así es, un combo punk muy delicioso. Delicioso combo punk. Va a ser un combo, manejo. Un combo. Sí. Que vamos a escuchar a los Dead Kennedys y a mis fritos. Dead Kennedys, los Kennedys, difuntos, fallecidos, muridos. Quedan muridos. Con su rola Too Drunk to Fuck. Demasiado muy borracho para coger. Muy pedro para clavar. Muy pedro para clavar. Compañeros, esperemos que pues que no se pongan tan estúpidos como para aventarse un quiebre, ¿no? Siempre. O bueno, pónganse, pero échense una pildorita de esas azules ahí para que se quede todo parado, es que ahí, ¿no? Es el problema, carnal. El problema no es ese. Igual, sí. Bueno, no. Si te la echas, pues sí. Te mates sola, yo me voy. La neta, sí, hay que responder. Wake me when it's over. Simón. O de perdida en el interludio, ¿no? Para, en el interludio, no lubricó. Un rollo así, ¿no? Simón, muy importante. Shukupa. Siempre aventarse el quiebre. Por más. Arriba Zapata, dijo. Y arriba la otra. Venía, sí, cómo no. Arriba la otra, Simón. Ay, Alicia, tú la despertaste. Me despertó tu voz, Nicho, la neta. Despertó de su sueño tecnológico ahí, ¿no? Sí. de Odisea 2001. Bien pelada, están acá, pisteando y quemando. Acá hay uno clavado, espérate, no. No es cierto, sí, estaba bien clavado. ¿Y qué onda? Okay, a ver, cuéntanos cómo te fue ahí con tu experiencia. No, todo bien. Tecnológica. La maquinita está así, responde. La aplastas acá, güey, y le da el play. A ver, y luego pero, le vuelves a aplastar y sales top. Pero top no le diste con el garrote, ¿no? ¿Cómo va la rola de ese hecho? Vamos con el combo porque nos va a hablar la raza. Sí, mate. Hay un compa ahí que dice cómo hablamos. Y luego la entrevista, ¿no? Cálmate. Bueno, esto va a ser. Sí, hecho. Bueno, recordando otra vez el número de cabina. Venga, es el 310-3553. Con cadencia, Nicho. 310-3553. Con sabor. 310-3553. Es que no tiene ritmo, güey. No. Mira, 310-3553. Uy, híjole, me dieron ganas de bailar, wey. Compadre. No, con el ritmo. O bueno, con voz de te lo quiero arrimar, así, ¿no? Como los locutores de las redes. 310-3553. 53, honey. Llámanos. Mira, está sonando ya. ¿Eh? No, no te vamos a regalar pases todavía. No hay pases. No, a mí cuando vi ese anuncio, llamámonos, me recordó Ricky, la de. Ricky. Bueno, pues ya. ¿Cuál anuncio? ¿Cuál anuncio? ¿Anuncio? ¿Cuál? No, ya no. ¡Ah! Ahí va, entonces. Dead Kennedys, Too Wrong to Fuck, Misfits, sí. Exacto. Esta rola de Misfits que se llama She, es de la colección ahí del ataúd. Ahí pues ahí le van a encontrar algo diferentán ahí a los puristas punquetos conocedores del tema. Venga, después el combo funk. Digo, combo punk. Combo fuck. ¡Ah! Ya no sé ni combo cómo se llama. Fuck. Es un combo fuck. Solo en el motel del tomate. To a party, and it's all night. And 16 beers in the side of a fight. When I'm chilling, you're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. I'm too drunk to fuck. You're too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk, too drunk to fuck. I like the stories, I love the gun. Shooting advertise as I love the world of fun. But in my room, wish you were dead. You fall like a baby in a razor head. I do the run to fuck. I do the run to fuck. Do the run to fuck. It's all I need right now. Do the run to fuck. Too drunk to fuck. You took a run to fuck. Too drunk, too fuck. I said stop the hitting the cold. Too drunk to fuck. I got a truck. My head's a mess. The only salvation is I'll never see you again. You give me head. It makes it worse. Take out your fucking retainer and put it in your purse. I'm too drunk to fuck. You took the right to fuck. Too drunk to fuck. It's all I need right now. Oh, baby, I'm feeling like an ass-made bottle. Oh, baby, and now I got diarrhea. Too drunk to fuck. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Eclectomeiroland Paranoias. She walked out with empty arms, machine gun in her hand. She is good and she is bad, no one understands. She walked in loose silence, never broke the world. tríada. Tríadas. Oye, se vio hasta la shota ya de fondo, sí, ¿no? Y de repente volteas y no había nadie. Una exposición variada. Bastante pachecona, ¿no? Bastante pachecona. Paranoica, hay, piratona. Hay una obra muy interesante ecléctica que realizaron entre las tres. Órale, y pues se aventaron un trío. Simón, se aventaron un triple. ¿Cómo la ves, compadre? Un triple play. Cierra los ojos, verá, cierra los ojos. Ah, chingonas. Y bueno, con todo respeto para Beques. Pinas, pega muy duro. Pinche Beques pega muy duro. Aunque no lo crean, compadre, este vato. En fin. Hay una obra muy interesante entre las tres, y estaba el Nexus ayer con sus proyecciones. Entonces, era una obra en tercera dimensión estaba, inmóvil. El Nexus estaba visualizando. Simón estaba Simón tirando una visualiciada, ¿no? Entonces fue muy interesante, güey. Y otra cosa es que la obra está en ventana, La obra está en venta. Y pues mi carnalita ya tiene vendido ahí uno que otro. Heredó del Ton Araya ahí. Era la esa Isabel. ¿No? Un saludo, un abrazo, sacapedos de aquí. Qué bárbaro, cabrón, con mi hermanita Isabel. Un saludo a las tres. Y pues continuamos, seguimos continuando. Seguimos continuando. Pues yo creo que le vamos a dar caput. Le vamos a cerrar este doceavo episodio. Pues que. 12 la viejita 12. Sí, quedó pendiente una entrevista de con Larisa Vega. Que así el compadre aquí se está pegando un tirote, pues, pero no se pudo. En fin. vamos a pasarle la siguiente edición de Eclecto Middle en Paranoia para Piratones. Va a estar arriba del Facebook. Además. Va a haber una edición ahí. Alterna en Siberia y así que esténse pendientes ahí en el Facebook de Eclecto Maryland in Flux. Y bueno, vamos a para hacer la mención de la entrevista. Se trató con Larisa Vega Gil. La entrevista era acerca del segundo Festival Internacional de Cine en Sonora, un esfuerzo conjunto de varias instituciones, y pues la Larisa, que es camarada, compa. Sí, un abrazo para Larisa. Una amistad parguleña del Tomate. Yo la conocí antes de que cantara el Guayno con las Víctimas, en fin, ¿no? Bueno, ahí andaba en Triojo. Ahí andaba en Triojo, compadre, ¿no? Bueno, la muestra son 15 películas entre largometrajes y cortos, animación de todos los países del planeta, del 22 al 25. Y pues no vamos a decir en dónde. Bueno, los hermanos Rodríguez patrocinan, auspician. Los hermanos Rodríguez, compadre. El Chupi, el Fabio. Simón, Everaldo, oye, güey, Chupi. Creo que esta película, loco. Vamos a patrocinar en festivales. Ramírez, hermanos Ramírez, son los de estos de esta cadena de cines. Es que es diferencia. Simón, podemos decir Cinépolis y nada. No, pues no vamos a decir, somos hombres de boicot. No se puede decir, compadre, eso. Miren, que dijiste. Van a ustedes, si quieren descargar la programación, si pueden hacerlo de www.fix.mx. www. También está en Facebook, Festival Internacional de Cine en Sonora. Ese es el Facebook. Ahí se pueden descargar la programación. Va a estar de 22 al 25. Va a ser en la tarde. Las películas se exhiben una sola vez. Son estrenos. Es mucha película independiente. Y muy interesante y muy entretenido. Porque le digo a la Larisa, oye, pero. O sea, pues, que es de puro truene de cereza, ¿no? Como dicen los gringos. Independiente, rollo acá de que europeo, igual me estoy durmiendo. Bueno, para nada. Muy entretenido, pues, me cáiganle, ¿no?, a las movies ahí porque hay un evento muy bueno ahí. Y entonces vamos a despedir aquí a Eclecto Maryland Paranoias para Piratones con este tema de Bloodhound Gang. Que se llama The Lap Dance Is So Much Better When the Stripper Is Crying. En otras palabras, que el lap dance es mucho mejor cuando la stripper está llorando. No es mi onda, loco. Me gusta más cuando me aviento el vampirazo con la stripper. Pero bueno, cada quien tiene sus estilos, compadre. ¿No? Pues no me gusta copiarte, compadre, la neta, ¿no? Pero una vez, Nicho. ¿Pero por una qué vez, vas a copiar? Una vez, Nicho. Es cuando platico, puedes usar popote. Porque el compadre ya se la sabe esa. Que se me va el lengüetazo en un privado. Es pura ficción. Es pura ficción, ¿no es cierto? Nada de eso. Y traía popote. No lo hagan en la realidad. No lo hagan en la realidad. Traía popote, sin compadre. Tenía bigote. Se proyecta. Era mayate. Pues bueno, esto fue Eclecto Maryland. Para mí es para piratones. Para compadre, por fin. Piratones. Tres. De Hermosillo. Tres libros. Y el mundo. Tres libros. Tres. No habrá represión. Libros. La reforma laboral es para bien. La joda laboral. Simón. Esa onda. Bueno, mejor mándame caparga. Se las dejamos ahí entonces. A Lap Dance Is So Much Better When the Stripper Is Crying. Okay, con Bloodhound Gang. Estos datos que cantaban Bad Touches. ¿Cómo decían? You and me, baby, ain't nothing but manners. Ahí está, pues, Van Halen con el Uptown So Much Better When the Stripper is Crying. Saludos para todos, un abrazo, saca pedos. El perrito hace que we can but watch the X-Files. Paranoias. Paranoias. Yes.